FM 99.7, Chavarracas. Otro compañero de la Garganta Poderosa, él es Germán, pero está, bueno, él nos va a venir a contar en este caso acerca de la experiencia del Mundial. O sea, ellos fueron a cubrir, es una cobertura villera, podemos decir, Germán. Sí. ¿Más o menos? La primera cobertura villera de Argentina. La primera cobertura villera de Argentina que se hizo del Mundial y que fue muy buena, fue una muy buena experiencia. Y bueno, queríamos más que nada que nos cuentes, nada, eso, en un ratito poder contar, intercambiar algunas sensaciones, cómo les fue para allá. Y nada, bueno, y empecemos primero, hablamos con Germán, él es de... ¿Vos escribís en La Poderosa? Claro, yo soy vecino de Zabaleta, soy militante de La Poderosa y redactor de La Garganta Poderosa. Ahí va. Y sí, fue una buena experiencia la que tuvimos en Brasil. Creo que fue como muy cargada porque fue la primera vez y nos exigimos mucho al ser los primeros en hacer esto. Uh-huh. y querer mostrar la realidad del pueblo brasilero y no de la FIFA en sí. Uh-huh. Y fue lo que fuimos a mostrar y lo que se dio en la revista y lo que por ahí todos los días hacíamos 4 producciones. Una para cada cosa, poner una para Facebook, una para la revista, y después nos dimos vuelta así y a 3 días de venirnos por acá y dijimos, ¡fua, mirá todo lo que hicimos! Claro. Mucha producción. Claro, pero en el momento fue ir y cubrir allá, ir y era como mostrar la realidad de que por ahí lo otro cubrían con el FIFA Fan Fest. Uh-huh. O trataban de desviar la mirada hacia otro lugar. Claro, porque estamos hablando de un mundial que fue bastante conflictivo. Previamente, hubieron muchas movilizaciones previo al comienzo del Mundial por numerosas organizaciones de distintos sectores, distintos sectores territoriales, campesinos, se movilizaron todos en contra del Mundial, a que, bueno, entre una de las cosas que se haya gastado tanta plata como para efectivamente llevar adelante el Mundial, teniendo en cuenta que faltan un montón de cosas sin saldar en todo Brasil. Un poco esa es la situación. Y para arrancar, Germán, ahí, ¿cómo surge el proyecto? Y me imagino cómo fue la sensación, digo, de ustedes cuando se les plantea este proyecto, ¿no? Como también la importancia y el compromiso, digo, que hay que asumir para llevar una tarea de esta que es re importante. Sí, nosotros teníamos pensado ir al Mundial más allá del convenio que después tuvimos con Clacho, al nosotros reconocer de que los saberes informales también son igual de importante como los saberes formales que da la institución de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, reconoció de que los saberes informales que nosotros implantábamos en base a la revista eran igual de valioso que los formales, y entendiendo eso ellos nos dieron el soporte económico para que eso suceda, y nosotros le dimos nuestra mirada para que se vea el Mundial de la mirada de como te dije, del pueblo brasileño y no de la FIFA, que es más que nada el marketing y el capitalismo en sí. Claro. Y sí, no, yo quería preguntar, o sea, ustedes recibieron esta noticia y cómo se organizaron para viajar allá, porque viajaron un grupo de compañeros, ¿no es cierto? Y cómo fue que se organizaron, cómo decidieron eso. Me imagino igual que debe haber sido un poco repentino y así como dijiste vos, medio alocado el viaje, pero supongo que tuvieron ciertas discusiones previas. No, yo creo que ¿no? Estamos tenemos una reunión de comunicación que se elige todo a consenso, las notas de etapa, la segunda nota, la tercera nota, se elige todo a consenso, y creo que en esa misma reunión planteamos lo del Mundial, dijimos de que uno por lo menos teníamos que mandamos a hacer la acreditación, y que por ahí fueron trabas porque por ahí no éramos tan reconocido como otros medios que dicen prensa, por ahí claro. La realidad de parándose de una vereda y no de dentro de la villa, que es lo que hacemos nosotros, y nos pusieron trabajo, logramos conseguir una acreditación a todos los estadios, lo cual lo que menos nos importaba, porque la verdad que la realidad que nosotros contábamos no estaba dentro del estadio. Uh-huh. Ni dentro de los 90 minutos en el cual se jugaba, y que para muchos era importante, no, para nosotros era importante las 24 horas que estaba fuera del estadio. Uh-huh. y toda la gente que se movía alrededor de eso. No te digo que el pueblo brasileño estaba en contra del Mundial. Uh-huh. Y tampoco te digo que estaba a favor, Claro, ¿cómo vivieron eso, esa contradicción? Porque en realidad, digamos, el fútbol, convengamos que es un fenómeno que atrapa a todos y es una pasión que a veces es muy difícil de controlar, pero a su vez, ustedes hicieron una cobertura y, digamos, se contactaron con sectores, los sectores populares, que también hay una mirada crítica. Digo, hubo, como decía Nico al principio, previo a este Mundial y durante el Mundial hubo muchas represiones y muchas manifestaciones que fueron reprimidas por la policía de brasilera, tanto por haber sido desplazados por construcciones de los estadios y por el dinero gastado y la inversión que hizo el Estado brasilero en esta Copa Mundial. ¿Cómo se vivió esa contradicción entre la pasión, digamos, y la problemática social? Yo, cuando nosotros llegamos allá, nosotros vimos onda de noticias de los medios de acá, como queriendo demonizar al Estado, uh-huh, o queriendo decir que el Estado no se hace responsable de la cosa que pasan allá. Uh-huh. Bueno, nosotros no nos tomamos en ninguno de los hechos de eso, que por ahí tratábamos de buscarle una niña que por ahí, en cierta razón, no la entendíamos el porqué de esa protesta. Había protestas legítimas que por ahí nosotros vimos de los medios. Cuando nosotros fuimos y nos instalamos allá desde el primer día, hubo muy poca protesta por ahí, muchas legítimas y muchas no tanto, uh-huh, pero entendimos de que eran 500 personas en una sociedad donde hay millones de habitantes. Exacto. Entendíamos de que la protesta era legítima, pero que el pueblo brasileño no estaba en contra del Mundial. Claro. No estaba en contra del fútbol, porque al mismo tiempo aprovechaban como para hacer un sostén económico para más adelante. Claro, ahí yo, buscando un poco en el Facebook, vi una nota que hicieron a una comunidad tupí guaraní, puede ser, sí, que hablaba un poco también de eso, ¿no? Como de cómo ellos también vivían el Mundial, que creo que ahí un poco cuentan como que se ponen a ver el Mundial con ellos, vieron un partido en una comunidad que está en el medio de Amazonas, por ahí metido. Bueno, está de Río de Janeiro, saliendo de la ciudad de Río de Janeiro. Bueno, justamente a esa nota yo no fui, ah, y yo, lo que me pareció loco, que los nativos de ahí, de Brasil, hablaban guaraní, y yo dije, chau, de portugués guaraní, no, y yo soy hijo de paraguayo y entendía, mirá, el guaraní, pero a esa nota no fui porque por ahí, para los viáticos no nos alcanzaba para todo, y decidí no ir, pero me contaron mis compañeros de que fue una buena experiencia y de que no estaban en contra del fútbol ellos tampoco, claro, de que eran como muy fanáticos del fútbol y se quedaron ahí viendo un partido, como que el fútbol allá es una pasión mucho más que acá. Uh-huh. Claro, y también entienden allá de que el fútbol es una pasión, pero el fútbol, no lo que conlleva por fuera, bueno, que no es el negocio del deporte. El negocio de eso mismo. ¿Cómo estaba integrado el grupo de los que viajaron? Es decir, porque viajaron de distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, de distintos puntos del país. ¿Cuántos viajaron y más o menos de dónde eran? En su momento, cuando nosotros hicimos la reunión de comunicación, hicimos en base a lo que se iba a necesitar allá y que sabíamos de que se iba a exigir a lo máximo, y sabiendo de que teníamos que saber llevar a lo que tenían como ya estipulado la experiencia de estar en el trajín ese de una nota atrás de otra, una nota atrás de otra, y entender de que eso era así, que no nos íbamos en vacaciones, más allá de que nos íbamos a Brasil por primera vez mucho, claro. Más allá de entendiendo eso, tuvimos que llevar a los que estaban como muy más al palo de lo que es hacer producción, escribir, redactar, mandarlo y que te lo corrijan y que lo suban, llevamos a lo que, y fueron más que nada compañeros de acá de Capital, y fueron, sí, compañeros de uno de cada villa, de cada asamblea. Ahí va. Y después por ahí surgió en la carpa cuando hicimos la conferencia de prensa para anunciar de que era la primera cobertura villera a un mundial. Le invitamos a René Houseman. Ah, estuvo René Houseman allá. Claro. Y dio su mirada futbolística, de la mirada que nosotros le reconocemos a él, que es como la mirada más, quitando el capitalismo, y más menotista. Claro, claro, ahí va. Y te hago una pregunta, ¿tuvieron conexión con otros, o sea, así como estuvieron en una comunidad tupi-guaraní, ¿tuvieron conexión con alguna otra cobertura alternativa también del Mundial? Porque, digamos, uno miraba la televisión, escuchaba los medios más masivos y solo veía, digamos, cobertura justamente muy desde el lado capitalista de lo que es el fútbol, pero por ahí ustedes allá pudieron estar en contacto con gente que hacía algo parecido a lo que hacían ustedes, pero desde Brasil mismo. ¿Tuvieron conexión con algún medio? Sí, más que nada tuvimos conexión con bandas de compañeros que hacían que eran del mismo palo que nosotros y que hacían, tratando de mostrar eso, visibilizar las problemáticas que hay hacia adentro, que la hacia afuera quiso tapar con todo lo de la propaganda. Hay un, como sucedió acá en el 78 cuando se hizo el mundial acá, hay una ruta donde todos los autos van a máxima velocidad y hay mamparas. Y es como lo que sucedió acá en Ciudad Oculta. Sí. Y eso nosotros primero dijimos, qué lindo dibujito lo que hacen. Y después miramos más allá y nos dimos cuenta que era una favela lo que estaban ocultando. Y hicimos una nota de eso. Y así conocimos banda de gente que por ahí tenían la misma mirada que nosotros. Y así nos fuimos asociando y tratando de hacer vínculo con otro. Ponerle fuimos a Vidigal, que es como una favela de los argentinos, porque viven banda de Argentina ahí. Fuimos y hicimos una cobertura del partido de Argentina en esa favela. Conocimos Ciudad de Dios, que nosotros lo conocíamos solo por la película que hizo. Y fuimos a desestigmatizar eso, porque no son todos chorros ni delincuentes, y no tienen todo arma, como dice. Fuimos y hicimos una jornada de fútbol, que es un partido Ciudad de Dios contra Zabaleta. Y hicimos una bandera diciendo de que Zabaleta, mienten de Zabaleta y mienten de Ciudad de Dios. Y como planteando la otra mirada, de que es la mirada del pueblo más que nada. Y no la mirada de un chabón que se para en la vereda y te dice, bueno, este chabón hace esto, cuando en realidad no conoce ni dos horas de lo que vive todo el chabón ese.